prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrendas urbanas. Arte accidental. Tu diente me habla. Muy bien, y seguimos aquí en Ofrendas Urbanas. Ha llegado el momento de nuestra entrevista y tengo el orgullo, la alegría de presentarles a una coreógrafa. Ella es actriz, te cuento, Pablo. Actriz, coreógrafa, bailarina, vedette, podemos decir, también. Podemos decir, podemos sí, decir. Y muchas cosas hoy, más. Hoy vine además, sin las tetas, pero sí. ¿Cómo? Hoy vine sin las tetas, pero sí. Hoy las dejaste en casa. Las dejé. La intérprete y la creadora de la obra La Lengua, con ustedes, señoras y señores, Leticia Mazur. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás, Leticia? Muchas gracias, muy bien. Me encanta bien. Esto de los auriculares. Sí. ¿Viste qué divertido? Bueno, sí. Vamos a jugar a la radio ahora. Dale, juguemos a que estamos en la radio. Bueno, decía que es un privilegio tenerte acá porque, la verdad, además de seguir tu trayectoria, Leticia, sí, te cuento que la obra, aprovecho para felicitarte frente a toda la audiencia, me encantó, me parece una maravilla a nivel técnico. A ver, me gustó por muchas cosas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la entrevista. A la gente le va a interesar mucho más escucharte a vos que a mí. Después te cuento por qué me gustó. Pero fundamentalmente por algo que yo siempre digo, que desde mi humilde opinión, ¿sí? Con respecto a la danza, me pasa que cuando voy a ver espectáculos de danza, veo el virtuosismo, pero no supera como lo técnico, ¿no? Entonces me quedo como con ganas. No es el caso de La Lengua para nada. Son esas obras que a mí por lo menos me modificaron, salí caminando del teatro sin rumbo, afectada, como que siento que cala hondo, que es muy profunda, además de lo talentosa que sos y se ve una gran técnica y entrenamiento, ¿no? Es así, de muchos años, ¿cuántos años? Y en realidad, medio que desde siempre, el temita del movimiento y estar así como conectada con el cuerpo fue algo medio de siempre, como que tenía 75 años y hacía como muy de las nenas, ¿no? Como que creo que es muy de nena querer bailar y hacer algo con el cuerpo, es bastante habitual. Lo que pasa es que por ahí después las se chicas abandona, dejan claro. Eso y yo simplemente seguí como con eso mismo, inicial, como impulso. Uh-huh. Bueno, después pensando sobre eso, tomando decisiones, eligiendo, conociendo gente que me fue inspirando y como convirtiéndolo en algo de decisión de vida, pero en realidad siento que el impulso inicial es ese mismo que tenemos muchas, que tuvimos muchas nenas, que tienen muchas nenas. Bueno, además dotada. Cinco. Bueno, no es que cualquier nena, yo también bailaba, pero bueno, ahí quedó, sí, en el bueno, juego, adelante del espejo. Sí, no sé si dotada, ¿eh? Te digo que no sé si tengo como justo un cuerpo especialmente privilegiado para la danza, pero fue como eso, de mucho trabajo y no dejar de hacerlo. Y entonces, bueno, así, no paré nunca de... ¿Y hoy seguís del juego? Eso. ¿También bailando? ¿Te seguís encontrando con eso? Porque está bueno que lo digas, che, arranqué desde un juego y siguió el juego y se armó una profesión. Sí, la verdad que yo siento que sí, absolutamente. Incluso en las clases que doy también viene gente que baila, gente que se dedica profesionalmente, gente que no. Ah, me faltó, docente, ¿no? Sí. La presentación, además dar clases. Sí, el espacio de las clases para mí es súper importante en relación a pensar y a investigar y a probar cosas. Y me encuentro pensando y descubriendo cosas que mucho en las clases, como doy muchas clases y es un espacio de mucho descubrimiento. Aprendizaje. Está buenísimo. También pasa eso, que viene gente que por ahí no se dedica especialmente a la danza, entonces la relación con el cuerpo, que también es una forma de... nosotros estamos todo el tiempo con nuestro cuerpo, bailemos o no, dediquemos a lo que nos dediquemos, vivimos a través de nuestro cuerpo, el mundo material es a través de nuestro cuerpo, entonces tener como un vínculo con eso... de sensibilidad y particularidad, más allá de que uno lo use o no para bailar, para mí es importante tener con la salud y con la felicidad. El contacto totalmente, con el otro también es con el cuerpo, claro. ¿Viste? O sea, lo que ve la otra persona es tu cuerpo y cómo se mueve y el cuerpo habla y está buenísimo. La alimentación, ir a hacer caca, coger, no sé si se puede decir coger. Sí. Decir coger. Todo es así, entonces... Muy bien. Y bailar es bueno, es como llevar al extremo esa relación del cuerpo, pero creo que está buenísimo tener un contacto con eso, uh-huh. Con ser conscientes. Y ahora, volviendo al espectáculo, ¿no? Sí. A la lengua, que es una obra que decía que para mí trascendía trascendía lo técnico, porque yo lo que sentí es que como que cuenta lo que no se cuenta, lo que no se dice, lo intangible, lo que no se ve. ¿Y qué te pasa, no? Es como un viaje sensorial, eso uh-huh. es lo que yo sentí. Como... Y en un momento estás en ese viaje, estás uh-huh. en ese viaje con la intérprete que sos vos. Pero lo que vi, por ahí es una pregunta cliché, siempre se pregunta, ¿no? Cómo fue el proceso uh-huh. pero de investigación, pero veo que, o la percepción que tengo es que hubo mucha investigación o que había... como una idea muy concreta, ¿no? De lo que se quería, de por dónde se quería investigar. ¿Cómo fue uh-huh. ese proceso? Lo concreto que había como comienzo fue el deseo y la necesidad de desplegar como un lenguaje muy personal, ¿no? Como algo que sea como muy eso, desde el lenguaje, desde la creación del lenguaje, más que desde hablar de algo como tema. Uh-huh. Y entonces... trabajé mucho en eso, como en desplegar eso, y la obra terminó siendo como un poco lo que el lenguaje necesitó para poder desplegarse. Uh-huh. Durante un periodo largo trabajé sola y era como muy intuitivo las decisiones que tomaba de esto queda, esto no queda, y no entendía qué coño estaba haciendo. Claro, qué difícil también no tener una mirada de afuera, ¿no? Claro, pero igual la tuve, ¿eh? La luego, tuve posteriormente. Que, claro, trabajé primero con Inés Rampolli, que es una gran amiga y uh-huh. amiga con la que bailé mucho y también hoy es mi maestra de yoga. Al principio trabajé un tiempo con ella, después trabajé un tiempo largo sola y apareció el material. Lo que pasa es que yo de verdad no entendí. Dije, bueno, puedo crear el material. Sé que esto es la materia prima de la obra, pero no puedo hacer la obra sola. No entendí, necesitaba ahí ese diálogo. Y ahí se sumaron Elisa Carricajo y Bárbara Hahn. Con ellas hubo como un trabajo más de ida y vuelta y de construir el sentido y entender qué se veía. Uh-huh. Y ahí se terminó de dar forma a la obra. Y bueno, sí estaba muy presente que la música y la luz iban a ser algo totalmente interno uh-huh. y necesario al relato, no algo que viene después, que muchas veces pasa que, bueno, si es música original, se uh-huh. compone en relación a lo que ya existe, o con la luz también, ¿no? Como que está la obra, le mostrás una pasada al iluminador, sí, más sí, o menos sí. diseña. Bueno, acá era desde el vamos esta idea de que la música y la luz estuvieran muy metidas en el relato, que no pudiera separarse la imagen, el movimiento. Es muy interesante el tratamiento de la música, de la luz también. Y eso llevó todo un tiempo previo a que la obra esté terminada, como la idea era que no pudiera estar terminada sin eso, como uh-huh. no era separar, o sea, que no se pueda, yo siento que ahora no se puede separar, y eso fue porque las decisiones finales fueron tomadas en conjunto en relación a esos rubros uh-huh. también, fue súper importante, y fue bastante... eso para mí fue muy un lujo por trabajar así, ¿no? Que se pudieran involucrar ellos, los Rubén, Matías Sendón, Alicia Lelutri, uh-huh. que hicieron luz, espacio, y Alejandro Terán y Manuel Schaller en la música, María uh-huh. González en el vestuario. Todo el trabajo del equipo es súper fundamental, ¿viste? Sí, y se ve como muy integrado, ¿no? Claro, esto que vos decís, como que se complementan, vos también utilizas mucho la luz, me imagino que te... lo habrás incorporado para la creación mismo en el proceso de investigación. Claro, cuando no teníamos las luces, porque todavía no se había involucrado uh-huh. Matías, o porque incluso ensayábamos en una sala ahí, primer periodo con Inés, como esta relación con la luz, que es como activa, no es solo ilumina, sino que es como uh-huh. una presencia, ¿no? Como esa idea estaba desde el vamos, y yo me relacionaba como con una estufa de esas eléctricas que prendés y se pone toda naranja. Entonces era como, bueno, era eso. Hasta que aparecieron los super tachos potentes. Los entendidos sí. en la luz. Hay una primera escena maravillosa, ya arranca, que vos decís, viste, uno se da cuenta ya después de ver espectáculos un tiempo, decís, bueno, me va a gustar. Dije, bueno, si arranca así, ¿no? Donde no quiero revelar mucho, porque me parece que no está bueno contar de qué se trata, pero sí me parece, o me dio la sensación que era como un punto, un motor, ¿no? Esta idea de... de despojo, tal vez, de uh-huh. como del desnudo para poder entrar en algo. ¿Tuvo que ver esto con la idea De la imagen inicial. Sí. Sí, seguro. No, sí había algo esto como de como si se sacara una, como cambiar la piel, ¿no? Uh-huh. Como sacar como alguna, como la cáscara o sí, revelar algo que apareciera como un. Uh-huh. Sí. Sí, hay como un montón de imágenes. O abrir, pero me parece sí. Así como, como imagen me muy potente. Así la quietud también. Es que algo, se moviera eso. Sin que me moviera sí, yo, que vos se moviera te muevas, solo. Sí, como lo que no depende también de uno, pensaba. Y después muchos momentos que acompañan con la luz, donde vos vas bailando con diferentes tonos de la luz, ¿no? Como son esas cosas que uno no comprende, pero no comprende en el momento intelectualmente, pero la siente. Uh-huh. Yo sentí que eran como pasajes de estados o del inconsciente. Bueno, esas son interpretaciones de cada uno, pero lo que sí destaco es esto, ¿no? Lo sensorial, cómo va directo a y cómo uno se identifica también con esa, uh-huh. con esa persona que está ahí, no sé, encontrándose con su sombra, con su inconsciente. Uh-huh. Sí, hay mucho de eso. Para mí el lenguaje de la danza tiene esa posibilidad, ¿no? Como de llegar no desde desde la razón, ¿no? Como desde el pensamiento racional. Uh-huh. Casi el deber tiene, me parece, de llegar desde ahí, porque bueno, porque al no usar la palabra o no, decís, bueno, entonces ¿qué? Si no llega, bueno, ¿cómo uh-huh. llega? Llega. Para mí es la poesía, ¿no? Es la poesía desde el cuerpo, desde el espacio, desde la imagen. Uh-huh. Como la poesía sí usa las palabras, pero tiene como misión, no, tampoco si está toda si lineal la poesía y es el arte, ¿no? Me parece bueno, que no es. Sé si se le. Si, bueno, por ahí que los poetas digan o escriban. Escriban, pero, poetas, escriban. Y hablando del deber, ¿no? Te voy a interrumpir un segundito, por favor, porque acá. Metiéndome en el barro. Paul Neyman nos va a convidar con un tema. No va a durar más que un segundito, pero bueno. No, un segundito la convidation. El tema durará lo que durará. Vamos a escuchar una canción. Después nos vas a dejar una. Esa es la bola de espejo, la verde. Ofrendas urbanas. Los juevesitos de 20 a 22. La, la, la, la, la, la, arte accidental. La, la, la, la, los esperamos directamente para la fiesta. Muy bien, y aquí seguimos. Ay, pero qué bien la estamos pasando. ¡Ay, Leticia! Sí. Para arriba. Muy bien, seguimos aquí con la gran autora e intérprete Leticia Mazur de la Lengua. Le estaba contando. ¿Es el apellido? ¿Eh? Leticia Mazur de la Lengua. Leticia Mazur de la Lengua, te habrán hecho infinitos chistes. La Lengua de Leticia. La Lengua de Leticia. ¿Por qué la lengua? ¿Qué pregunta original te voy a hacer? ¿Pero por qué? Y un poco lo que hablábamos antes, que parte de esta como búsqueda más de un lenguaje, ¿no? Y también yo cuando buscaba, pensaba en cómo ponerle nombre, miraba en mis cuadernos y la lengua aparecía mucho, como en citas de cosas que yo buscaba, como algo de la idea de la lengua como lenguaje. Y también la idea de la lengua, que también se le llama directamente a la parte concreta del cuerpo, que también se usa para las funciones vitales que antes supe decir tan detalladamente. Tan detalladamente, y que a todas, bueno, no, la de cagarnos, por suerte. Pero sí, hay gente que es una letrina. ¿Qué lengua que tiene esta chica, por favor? Es sucia. No, pero las funciones vitales y la comunicación. Del interno y lo externo, la lengua entra y sale también. Es algo que es como medio, tiene una consistencia extraña que parece como del interior del cuerpo, pero está afuera, está dentro. Media morfa también, ¿no? Cosa así medio que también en la obra se trabaja como el espacio interior y el exterior. Y bueno, me resultaba como muy. Por donde la viera, me parecía que hablaba del trabajo. Bueno, muy bien. A todos los oyentes que aún no han ido a ver La Lengua, lo pueden hacer. Este viernes y todos los viernes van a seguir estando. Todos los viernes. Viernes a las 22 horas en el Teatro Callejón, muy linda sala. Hermosa. Cita en Humahuaca 3.759. La entrada general sale 70 pesos con descuento para estudiantes y jubilados a 50. Y pueden hacer sus reservas al 4862-1167. Además, muy gentilmente, Leticia nos ofreció para todos aquellos que nos cuenten su ofrenda urbana, entradas para ir a ver el espectáculo La Lengua. Bueno, Leticia, ha llegado el momento de que nos dejes tu ofrenda urbana. Yo lo que pienso cuando me dijeron lo de ofrenda urbana, a mí me pasa que me gusta mucho cuando... Dibujar cuando hablas. Eso, sí. Eso sí. Debe hablar por teléfono, debe tener cuadernos escritos con al lado del teléfono. Con corazoncitos. Sí, me parece que es de timidez esto. Me gusta mucho la complicidad con los desconocidos. Y eso es algo que en la calle se da, por suerte, a menudo cuando uno está atento. Que es como si de golpe te entendieras y con alguien que desconoces y que aparte después no hay necesidad de generar nada. Ningún vínculo ni cruce de nada. Es como si de golpe esa especie de sonreír porque nos entendimos y ya y cada uno sigue su camino, me da como una alegría. Y conectar, ¿no? La mirada por un microsegundo. Sí, y después, ante una situación, de golpe tenés como que te das cuenta que el otro también se ríe y seguís y ya, con las boludeces o manejando en el coche también, ando mucho de acá para allá con el auto y pasa que los peatones, por ejemplo, nunca esperan que los dejen pasar. Esperan que están más acostumbrados a que les tire que los el coche encima. Entonces, como a veces me pasa de dejarlos pasar, porque cuando trato de hacerlo, y no entienden siquiera. Como que te miran como, pasó algo, y se quedó el auto. ¿Estás segura? Y les haces así, y a veces te agradecen como que no pueden creer que efectivamente los dejes pasar. Y esas huevadas me alegran unos minutos, al menos, el día. Sí. Totalmente, es una gran ofrenda urbana. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí entre nosotros, los humanos, entre comillas. Y no se la pierdan, vuelvo a recomendar La Lengua, vayan a verla. Y ahora sí, los dejo con Paul, que nos va... Okay.